Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la creación en la literatura antigua, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre toda la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hay algunos elementos extrabíblicos que relatan lo mismo que la Biblia: la creación, el diluvio, la Torre de Babel y muchos otros acontecimientos. Esos relatos son de culturas paganas que no son creyentes en Dios. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos la narrativa bíblica, y uno como persona tiene que saber qué escoger. Por ejemplo, en Egipto, en la Mesopotamia, en los mayas, en los incas, en otros lugares como en la India, existen muchos documentos que los arqueólogos han descubierto y que ponen en tela de juicio de que quién lo hizo primero. Si la Biblia le copió a esos textos antiguos, y con esto tratan de desvirtuarla. Por ejemplo, en nuestra lección de hoy habla el Atrahasis, que es una epopeya que narra cómo se creó el mundo a través de una lucha de dioses. Hubo siete hombres, una mujer, y que de ahí salieron. Bueno, pero también está el Gilgamesh, que es un poema sumerio-acadio, que es la versión antigua y pagana del diluvio, y cuenta la misma historia de la destrucción de la tierra a través del diluvio, pero con personajes míticos de la cultura sumeria y de la cultura acadia. Está el Panchatantra, que está escrito en sánscrito, y aunque son fábulas que enseñan la elección de los amigos, tiene entretejido muchos datos que tienen que ver con la creación del universo, cómo llegamos a existir, y esa es otra forma de narrarlo. Está, por ejemplo, el Pachamama, que es lo mismo que decir la madre tierra, ¿ok? Entonces toda la naturaleza es un templo y nosotros salimos del vientre de la tierra, y por eso es que hoy muchos utilizan el término la madre tierra, y de ahí ha salido mucho del elemento ecológico que hoy no tiene nada que ver con la creación de Dios y con un Dios creador, porque quieren cuidar las ballenas, quieren cuidar los delfines, quieren cuidar muchas cosas, pero por un elemento que no busca a Dios como creador, y se vuelven ecológicos en ese sentido, pero no ligan a Dios con el asunto, sino la madre tierra hay que cuidarla, y nosotros no tenemos una madre tierra, tenemos un Padre Dios. Hace unos años que viví en Centroamérica, en Guatemala, conocí el libro sagrado de las mayas, el Popol Vuh, que son narraciones en quiché que tienen tres partes. Una primera parte del Popol Vuh tiene que ver con el origen del mundo y de los hombres. La segunda parte habla de las aventuras de los semidioses en lo que en ellos llaman el inframundo. Y después viene la historia de las tribus, de cómo se vinieron a hacer. Estos son algunos de los muchos relatos que los arqueólogos y que hoy existen y que compiten contra la narrativa bíblica. ¿Cuál es el asunto? Es muy sencillo. Todos esos relatos están por fuera de considerar a Dios como creador y de ver la verdadera perspectiva de Dios como se ve en la Biblia. ¿Qué tenemos nosotros? Para contrarrestar, tenemos el relato del Génesis, que sabemos que no tenemos madre tierra, como le dije, sino Padre Dios, que salimos de su mano, cómo fuimos formados, qué nos entregó, que no hubo prehistoria, que no hubo cavernícolas, que no hubo nada de esta narrativa, que ha dado lugar al evolucionismo y al materialismo. Qué bueno que tenemos el Génesis para decir, ok, todas esas narrativas de la literatura moderna o antigua, pagana, la comparo con la Biblia y me quedo con la narrativa de Génesis, porque me habla del orden que supone un ordenador con un equilibrio, y que hacemos todo para gloria de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.